Nuts. Baby, quintanilla, cumbia all star, cumbia all style, Ricky Rick, baby, Panamá, México. Pásame un whisky, pero en las rocas.